Vale. Bueno, arratsaldeon, Xiku. ¿Qué tal andamos? ¿Te cojo en Asturias? Sí, estoy aquí mismo porque justo hoy tenemos el concierto de Sea Mais, que tocan por primera vez en Asturias, toquen hoy en Sisión, así que aquí estamos ya con todos los preparativos. Uh-huh. Bueno, pues te llamamos por el dossier que llegó a Sinchili Gratea, yo creo que allá por el verano, uh-huh. El dossier Bimilla Tamairu, y lo firmaba el colectivo, la asociación Ixuxu, Euskal Herria del Cartea, si no recuerdo mal, ¿verdad? Asturias, Euskal Herria del Cartea. Sí, perdón, se me ha olvidado Asturias, sí. Bueno, pues explícanos qué es Ixuxu, cuándo naces y sus objetivos de esta asociación. Bien, mira, Ixuxu nació el año pasado, este año, en enero de este año, y bueno, pues es un proyecto, una asociación cultural que lo que busca es acercar aspectos de la realidad social y cultural asturiana a Euskal Herria. Somos gente asturiana que siempre estuvo vinculado a la cultura y a temas sociales asturianos, pues que por diferentes razones tuvimos que emigrar aquí, a Euskal Herria. Entonces, bueno, viendo que había bastante desconocimiento de muchas cosas de Asturias, de estas en los ámbitos en los que nosotros trabajamos, pues dijimos, joder, y viendo también la precariedad de las infraestructuras culturales y sociales asturianas, pues nos veíamos interesante montar este proyecto, pues bueno, pues para dar a conocer un poco más esta realidad. Y aparte también, bueno, pues caminando, vas haciendo relación con gente, y ahora poco a poco, pues también vamos acercando cosas de la realidad vasca a Asturias, aunque sí que es verdad que es más conocido en Asturias muchos temas vascos que viceversa, pero bueno, eso uh-huh. lo quita para que nos guste dar a conocer otras cosas, como es mismamente hoy lo de Sea Mais. Uh-huh. Sí, los definís como interculturalistas, internacionalistas, uh-huh. y vuestra intención es crear esos puentes culturales, ¿no? Tejer redes sociales entre ambos pueblos, ¿no? Eso es, todo, vamos, desde una perspectiva fomentando la interculturalidad, que en eso que en Euskal Herria existen diferentes identidades conviviendo, pero siempre defendiendo cada cultura, cada lengua y la relación entre culturas y entre pueblos, ¿no? Vamos, lo que uh-huh. viene a ser ese internacionalismo, o sea, defendemos muchas cosas que tenemos en común, tanto a un pueblo como a otro. ¿Qué significa Ixuxu, la palabra? Bien, Ixuxu es un grito así ancestral que es el equivalente simbólico a lo que es el Irrintzi de Euskal Herria. El sonido no es exactamente igual, no es igual, de hecho, pero uh-huh. pero sí que viene a ser ese equivalente simbólico. Entonces, al buscar algo que uniera a las dos culturas, pues nos parecía un buen nombre ese. Sí, bonito, acertado, sí. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Asturias es una tierra cercana a Euskal Herria, como hemos dicho. Quizás a veces no se conoce más allá de príncipes de Asturias, princesas, correos de Fórmula 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y de su riqueza social, cultural, política, pues bueno, la pregunta es, más bien a nivel genérico, porque siempre sabemos que, bueno, hay particularidades y personas más interesadas que otras, pero a nivel general en Euskal Herria, con la gente que os habéis rodeado, lo que habéis conocido, ¿tampoco se conoce, tampoco conocen los vascos de Asturias? Buena pregunta. Sí, es verdad. O sea, de hecho, esto nació, uno de los temas es una tierra vecina y cercana, pero a la vez invisibilizada y estereotipada, ¿no? Eso, la Santina, uh-huh. La princesa y todo demás. Y es verdad que mucha gente de Euskal Herria que viaja de vacaciones a Asturias, pues sobre todo para el oriente asturiano, que es una zona así tal, pero luego aparte de eso hay mucho más. Hay mucho más cosas como las que acabas de decir, ¿no? Trayectorias de lucha y demás. Entonces sí que es verdad que conocimos de todo. También un poco pues depende de la edad, de la gente, depende del lugar, pero en realidad sí que conocimos un desconocimiento, vamos, grande. Uh-huh. Así se tienen algo, alguna gente sí que le suena el tema del asturiano, te preguntan por él y tal, tiene bastante sonadía por ser algo reciente lo de la minería del año pasado por el conflicto minero y tal, pero vamos, por lo general no se conoce muchas cosas, y hablando de campos musicales y tal, que es lo que nosotros, una de las patas grandes que nosotros trabajamos, pues menos todavía. También una de las razones es lógica, ¿no? O sea, el ser también Asturias un país con poca actividad social, o sea, poca o no tan fuerte como la de otros lugares, pues es lógico en parte que no lleguen esas noticias de Asturias a otros lugares. Pero bueno, para eso está también Ixuxu, para intentar visibilizar todos estos aspectos y darlos a conocer, en este caso concreto, en Euskal Herria. vamos a hablar, si quieres, de alguno de esos aspectos de forma genérica que has mencionado. Creo que en Guipúzcoa había alguna o algunas, hace unos meses, diferentes charlas con diferentes temas, digamos, ¿no? Sociales, culturales, sobre la lengua, sobre la Revolución de Octubre del 34. Sí, ¿verdad? Mira, concretamente en Guipúzcoa lo que hicimos fue unas jornadas que se llamaron 1934-2013, que fue unas jornadas en recuerdo a lo que fue la Revolución Asturiana de octubre del 34. Estas jornadas abarcaron diferentes localidades y arreales de Euskal Herria, y en Guipúzcoa lo hicimos en Vergara, con un concierto, pero aparte hubo, al día siguiente del concierto, hubo una proyección que se llama Asturias Do It Yourself, que trata de diferentes iniciativas de autogestión en Asturias, como radios libres, yo que sé, grupos de música, periodismo alternativo, centros sociales. Pero luego, aparte de eso, también en marco de estas jornadas hicimos otras actividades, pues hablando de lo que supuso la Revolución de Octubre, con un historiador asturiano, hablando de las luchas sociales actuales de hoy en día en Asturias, con militantes de la corriente sindical de izquierda, y proyectamos también algunos documentales sobre el tema de la Revolución. Eso era así concreto porque eran esas jornadas, pero también otras veces pues llegamos a hacer... La primera actividad pública que tuvimos fue en Gasteiz, y fue la Asturias Euskal Herria Topaketa, que fue gente que vino, un autobús lleno de asturianos que vino a Gasteiz. Hicimos una charla sobre la lengua, otra sobre los movimientos sociales, otra sobre la izquierda soberanista asturiana, y estuvo bastante bien. Y bueno, pues eso, dando poco a poco en diferentes lugares a conocer diferentes cosas de Asturias. Muy bien, y con respecto a la lengua asturiana, no está reconocida oficialmente, ¿no? No, la lengua asturiana sí que se recoge de una manera un poco peregrina aquella en el Estatuto de Autonomía, sí. Está la Ley de Uso y Promoción del año 98, pero vamos, es una ley que no garantiza ningún derecho lingüístico fuerte, ¿no? Más allá de alguna cosilla de toponimia que poco se hace por recuperar. Y mismamente el caso más sangrante en este aspecto fue que hace poco a un trabajador se le multó la policía local de Mieres, de una localidad de la cuenca minera asturiana, le multaron por presentar un escrito en lengua asturiana o algo así. Entonces, bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Sí que es verdad que también que está en las escuelas, pero muy mal metida, o sea, solo en la primaria, básicamente. Entonces, el tema de la lengua asturiana es algo bastante complicado. Vale. Comentaba hace un par de años con una persona, hablamos de la palabra bable, ella la llegaba a identificar como algo despectivo. No sé si nos puedes aclarar algo de eso o estamos confundidos. Sí, sí, mira, la palabra en un principio no tenía connotaciones negativas. De hecho, la primera asociación que defendió la lengua ya durante la llamada transición y tal se llamaba Concello Bable. Pero posteriormente toda esta gente, la onda Gustavo Bueno y demás, montaron una historia que se llamaba Los Amigos de los Bables. Y estos decían que el asturiano que no era una lengua porque tenía muchos bables, muchos dialectos. Entonces, como tenía tantos dialectos, pues que no podía ser una lengua. Vamos, un argumento totalmente ilógico, porque entonces ni el euskera ni el castellano ni el inglés podría ser una lengua. Entonces, también desde ciertos ámbitos se empezó a usar la palabra bable, tanto en este debate que en algún momento ya no sonó hasta despectivo. Por eso ahora pues preferimos usar asturiano como lengua de Asturias, aunque bable en sí no es un término ni incorrecto ni nada, pero vamos, en cierta manera sí que puede sonar despectivo. Vale, pero bueno, hablando correctamente, mejor nombrar la palabra asturiano, ¿no? Eso. Vale. En el dossier, echándole un vistazo, pues lo comentamos, ¿no? Habláis mucho, le marcáis mucho el tema musical, sobre todo de grupos que emplean vuestra lengua, tanto de folk, de hip hop, punk, hardcore, de rock, ska, y luego hacéis pequeños apartados sobre cultura, ya un poco lo que hemos hablado, los conflictos de la cuenca minera, de la Revolución Asturiana del 34, la lengua, la cultura. También tenéis varias reseñas de material, has comentado el documental Asturias Do Yourself. ¿Qué posibilidad hay de conseguir este tipo de material? Porque la verdad es que a mí se me hacía apetecible parte de ello y realmente no ni me sonaba, vamos, de que existiera. Bien, parte del material respecto a los discos de música de los grupos, muchos están en nuestra página web, en el apartado de la tienda, adenda y tal. Pero luego el otro material, vamos, si nos inscribís a la página Isuzu isusiurcartea.com y al correo isusiurcartea@gmail.com, ahí sin problema os pasamos el material, o bien enlaces, hay algunas de esas piezas que están disponibles en internet que las puedes ver todo el mundo, o bien que las tenemos nosotros. Entonces, si la persona que esté interesada, que nos contacte y nosotros la hacemos llevar. Y si en algún lugar, en algún gaste o lo que sea, le interesa organizar alguna actividad relacionada con lo que aparece en el dossier, pues que nos contacte y para adelante, porque de hecho este dossier es la función que tiene. La función es dar, difundirlo por ahí por diferentes infraestructuras socioculturales, y a alguien que le interese montar tal o tal charla o tal proyección o llamar a tal grupo, pues que nos contacte y nosotros pues lo hacemos encantados. ¿En qué estáis trabajando ahora? Me hablabas de Se Amáis en Asturias, que va a algunos conciertos. Estáis promocionando a también algunos grupos asturianos, ¿no? Sí, ahora mismo, mira, esta semana tenemos, hoy y mañana tenemos el concierto de Se Amáis en Asturias, pero como no nos gusta solo hacer conciertos por conciertos, siempre nos gusta complementarlo con algo de actividad social. El miércoles pasado tuvimos la proyección de Suloac, de Fermín Muguruza, y mañana en Ubieu, en el Centro Social Ocupado La Madreña, va a exponerse la exposición en Marroc, que bueno, lleva toda la semana expuesta, y también va a proyectarse el documental en Marroc, primer estreno fuera de Euskal Herria, con subtítulos en asturiano. Y luego, aparte de estas actividades, pues empezamos también esta semana, entre esta semana y la siguiente, con la promoción de Xera, que es un grupo de música folk, new folk, es dentro del folk un estilo bastante peculiar, ¿no? Que son algo pioneros, ¿no? Porque mezclan el folk con elementos electrónicos. No es muy habitual al folk que se viene escuchando en otros grupos de Asturias, pero bueno, este disco que acaban de sacar concretamente es un disco en acústico, más orientado hacia actuar en formatos pequeños y demás. Entonces este, se quitan el componente electrónico y queda la esencia acústica del grupo. Pues muy bien, Xiku, la vez que hemos dado un repaso a las preguntas que teníamos preparadas, muy rápido. Yo creo que, bueno, para tener una perspectiva general y, bueno, concretando algunos temas, yo creo que puede valer a la persona que nos pueda estar escuchando. Yo no sé si quieres añadir alguna cosa más o tienes algo así que comentar que creas que no habíamos dicho. Nada, lo único es lo que señalábamos antes, ¿no? Que ese dossier está disponible en internet también, que si nos escribe a isusiurcartea.com, que va a tenerlo, vamos, cualquier cosa que quieran hacer, que quieran conocer, nos escriben y sin ningún problema, o sea, desde alguien que quiera pegatinas a Asturias, alguien que quiera montar cualquier charla o simplemente quiera ir de vacaciones a Asturias y decir, oye, ¿dónde puedo ir? ¿A qué sitios? Yo qué sé, a centros sociales o lo que sea, que nos escriba, que estamos dispuestos pues a dar a conocer todo lo que nos interesa dar a conocer de esta realidad social y cultural de Asturias. Y bueno, y también para estar al tanto de las próximas actividades que tendremos ya de cara al próximo año. Si eso último que has comentado es una, yo creo que es una buena propuesta, porque muchas veces nos pasa, ¿no?, que vamos de visita a alguna ciudad, a algún territorio, y bueno, gente que igual nos movemos más en ciertos entornos, buscamos, ¿no?, miramos carteles, qué se puede ver, qué visitar, qué conciertos, qué centros, ¿no?, donde moverse. Mira, es una buena apuntar bien la dirección y teneros en cuenta cada vez que visitemos esa bonita tierra que es Asturias. Venga, es que ricasco, ¿eh? Vale, Xiku, es que ricasco, ¿vale? Venga, ¿dónde seguís? Vale, agur. ¿Dónde seguís?